cerca, te fui velando en lenta espera, negro agujero, hoy hay en mí. A ver si se calla, pues me toca a mí. Están hablando, yo estoy esperando. No. Acá, ¿qué es eso? Perdón. ¿Cómo se llama? No, buenas tardes. Buenas tardes. Yo vengo así muy rápido. ¿No? Sí, te noto. ¿Qué hace, Narión? ¿Qué hace? ¿Cómo estás? ¿A quién le dijiste, Narión? Acá, tu marido. Oscar. Ah, Oscar. ¿Qué hace, Blasito? Bien, Cheto. Bla, bla, no, bla. Bla, bla, sí, sí. Bla. Como Junta. Bla. Bla. Claro, ahí está. Bla. Hijo de puta. No, no, huevo, sí, huevo. Sí, huevo, huevo. Sí, sí. ¿Cómo anda, Nialía? Nialía. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuándo le digo? ¿Ah? Bien, bien. Bueno, ¿cómo dice que? Pero don Sigo, ahí se me acuerdo. Don Sigo, Sigo, sí, soy yo, don Sigo. Ah, yo le estaba haciendo señas acá al porrudo, ¿cómo se llama? No, compa, no, momento. No, no, bien, bien, no, porque no. Tiene cara de heavy, chavo. Carlos tiene se llama. Carlos, ¿qué hace Carlos? Carlos. Carlos. Carlos. Carlos. Uno solo, Carlos. Es un divino, mirá cómo se sonríe. Es polenta, El flaco es polenta. Es polenta, polenta. Sí, sí, me suena buen compañero. A heavy metal de zona sur. Te lo ves no sé con tachas, te ves lo con, veo, tachas, sí, con sí, tachas. Sí, arriba una hilera puma. ¡Ah, qué groso! Claro, Gabriel. Claro, no sé, otra época. Cachito, bueno, qué lindo que traje, sábado trajiste. El sábado no lo traje yo. Bueno. Yo traje música. Bueno, está bien. ¿Qué me dijo? Bueno, eso yo quiero hacerme la poesía. Ah, bueno, no entendí. La poesía a mí no mucho no me va. ¿Eh? La poesía a mí no. No, no, no, no, no. ¿Fue día del libro o no? Nah, qué libro, no. No, no. Sí, sí, qué sé yo. Una exposición de auto, de moto, así. Claro. Sí, ahí vos. Es más que. Hay minita. Hay minita. Mucha, claro. Mucha motoquera. Sí, no, claro. Está loco. Y sí, es típico. Es típico, claro. Está mucha la moto no. Y está la minita. ¿Y a dónde está te la fuiste? Goma y está, ¿eh? ¿A dónde te fuiste en moto como un viaje largo? No llego muy lejos. ¿No? No, no. Ah, entonces no sos motoquero. No, soy motoquero, pero por el barrio. Claro. Entonces llego hasta cualquiera. Capital. Cruzo el río Achuelo un poquito y ya. Pero no, perdón, yo conozco grupos de motoqueros que se van a Rosario, se van a Colón, se van a Salta. Están al pedo, la verdad. ¿Eh? Sí, están al pedo. Yo también estoy al pedo. No, bueno, pero en el barrio es otra cosa. Gasta mucho, ¿viste? Sí, hay que, ojo que hay que tener plata. Pero claro que hay que tener plata. Claro, tenés que tener todo el equipo. Aparte ponerle el, ¿cómo se llama? El tanque, poner el... La nasta toda. ¿Vos viniste a moto ahora? No, ahora en moto. En colectivo. A moto. A moto. A moto. En colectivo. ¿En colectivo? En colectivo, sí. ¿Dónde viviste, bro? Y en Solano también. ¿Vos también estás en Solano? Sí, todos están en Solano. ¿Cerca la 844? Claro, más o menos. Con la estación de Solano. Es lindo lugar. Navegado por ahí. Yo también. Capaz que lo vi en algún momento. Pasa que yo ando de noche, ustedes. A nosotros no, juntos no. Por los tejados andaba así. Y acá dice que sí. ¿Cómo es? Carlos. Carlos. Carlos. Carlos, ahí está. No me sale, me olvido la S, ¿viste? Epa. No sé cómo los santiagueños que le ponen ese. A todos. A todos, ¿no? Listo. Todos. Listo que no. Nosotros Bolivianos. Nosotros le ponemos la S hasta la cebolla. Claro, y si no tiene. Cebollas. ¿Qué nos trajo? Bueno, se vamos con Pampa Yacusa, que es lo que trae. Pampa Yacusa. Pampa Yacusa, estamos escuchando ahora. Estos cosas se juntaron en el barrio de Linier, los monos estos, sí. En diciembre del 97, más o menos. Mirá, hace rato. Hace bastante, ¿eh? Empezaron, los pibes empezaron con el reggae. Empezaron, como es todo, ¿no? Uno escucha folclore en la casa, sí. Chacarera, qué sé yo. Sí. Y lo mezclaron con el rock, con el reggae que ellos venían escuchando. Bueno, y el tema son ¿cómo se llama? La letra, ¿vio? Ah, ¿sí? Las letras son todas de contenido social. Qué bien. Usted me dice qué contenido social. ¿Qué contenido y social? No sé qué contenido social. Pero son jóvenes sí, los pibes. Canción de protesta. Yo, ¿no? Canción de protesta. Claro, yo leí ahí contenido social. ¿Qué está hablando? ¿Se casa la princesa? ¿Qué no, está hablando? No, no. Yo no. Pensé que era como la revista de social, esas cosas, ¿vio? Sí. En los diarios que dice sociales. En sociedad, se casó, en los diarios, claro. Pero bueno, esto es de canción de protesta. De protesta. Claro. Tocaron en todos lados estos pibes. Le digo a unos casos, Loca Bohemia. Arlequín, vos por ahí entendés algo de esto. Sí. Arlequín, el sótano, cemento, las trastiendas, sí. Ah, sí. Las trastiendas, sí. Las trastiendas, sí. Claro, cemento, bueno. También. Cemento también. Bueno, ahí está. Parque Centenario. Estuvieron un montón de lugares. En 2001 dijeron, bueno, paremos un poco. Ajá. Este, empezaron a haber roce entre ellos, ¿no? La muchachada. Sí, sí, hubo rosca ahí, no sé. Se pudrió algo y estuvieron parados un tiempo. Tal y así. Tal, se dice así, ¿no? Tal es tal así. Tal es así. Muy bien. Tal es así. Tal es así. Ah, todo separado, ¿eh? Claro. Ah, yo pensé que se ponía todo junto. Tal es así. No, tal es así, tal, no. Tal es así. Ay, muy bien. Ah, ahí está, ¿eh? Muy bien. Sí, los cuatro miembros originales se sumaron. Luciano, ¿qué se ríe usted? No. No me vale. Que habla. No, vos seguí. No lo apuré a don Chico que va a estar en problemas. No, porque parece que me estaba variando, ¿no? Pero usted se ríe también, doña Lidia. Me hace acordar a mi vieja, le dije yo. Sí, a doña Marta. A doña Marta. Sí, claro. Sí, mi amor. ¿Qué estás diciendo? De qué tal es así. ¿Cómo? ¿Qué ¿cómo tal es así? Yo tengo tu escrito todo junto. Tal es así que... Tal es así que los cuatro miembros se le sumaron Luciano Katz, Sebastián Castillo, Adrián Pablo Brunetto y Gustavo Vitale. ¿Le digo la discografía? Sí, ¿muchos discos? Sí, varios discos. Mirá Divina vos. Comedia, Más Allá, se llama así, Más Allá. El 2005, Orilla, su segundo disco, estuvo Capusotto ahí. Mira. Sí, grabó con ellos Capusotto y el cantante de Los Tipitos, se llama Walter Piancioli, se llama. Piancioli. Sí, no me gusta Los Tipitos. ¿No te gustan Los Tipitos? No sé por qué lo digo, no me gusta. No. Bueno, la tercera placa fue Único y Sentido, en noviembre de 2007. El último, el antiúltimo, anteúltimo, fue Naturaleza Revivir, un disco grabado en 2009. Sí. Y el último que vamos a escuchar, este que vamos a escuchar ahora es Carnaval de Desconsuelo. Ah. El último se llama Naturalmente, que escuchamos como Cortina. ¿Natural o singularmente? No, singularmente. Cortina, ¿es esto? Este Cortina es Viejo Conocido. Bueno, esto que está de fondo es Cortina, bueno. Esto es de Singularmente, 2002. Ah, bien. Y ahora, como tema, ¿qué nos trajiste? Vamos a escuchar un carnavalito. Ay, Carnaval de Desconsuelo, para que vean que hace algo de, claro, de folclore, ¿no? Qué bien. Claro. El grupo es... Pampa Yacusa. Bueno, yo ya me voy. Gracias, cacho. Chao. En fin, lo es. Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3 4227 0037. correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. La tarde con 15 minutos. Vamos a pispear cómo está el tiempo. Yo veo el cielo, está bárbaro, soleado hoy. 20 grados 4, ¿cómo aumentó? Subió de golpe porque estaba fresquito a la mañana. Fresquete como con 12. Estaba para poncho. ¿Estaba qué? Estaba para poncho a la mañana. Fresco para inodoro sin tapa. ¿No? Sí, no. No, estaba menos de 10 grados, 9 grados 2. Una condesa, la condesa. No, sí, terrible. Se me acuerda que te manda el condominio máximo. Tengo esos momentos, sí. No, yo con la zorregueta le llevo los talones, por suerte. 20 grados 4 la temperatura, 51% la humedad, pero va a estar fresca la noche. Sí. Atente que baja el sol. Va a estar lindo para... Sí, noche peculiar. Bueno, hoy 4 de mayo, a las 20:30 horas, el psicólogo Gabriel Rolón ya tiene sus obras completas y charla sobre ellas con el periodista Nino Ramela. Esto va a ser en la sala José Hernández, 20:30 horas, en la Feria del Libro. A partir de las 18 horas en la Feria del Libro, Festival Internacional de Poesía, por octavo año consecutivo se lleva a cabo este encuentro de jerarquía internacional que congrega a los más importantes poetas de todo el mundo. Entre los autores que van a participar se destaca el colombiano Gabriel Jaime Franco Uribe, la holandesa Anne Bechter, la española María Ángeles Pérez López, la danesa Pia Tafdrup y el indio Ramakant Rat. A mí se me afloja la dentadura si tengo que decir todo eso. Se me caen los dientes. Yo me quedé con Janet Chantal, ¿cómo se llamaba ese? Ah, ya me entendí. Ah, sí, ¿te Charlotte Chantal? Charlotte Chantal, sí. Encuentro de narradores, el segundo día hoy, ¿eh? El encuentro congrega a contadores de cuentos profesionales y aficionados. Este año van a participar 4 narradores de primer nivel: la portuguesa Ana Sofía Paiva, el colombiano Nicolás Buenaventura, la chilena Sandra Aravena y el italiano Roberto Anglisani. Que bueno, te cuentan cuentos en vivo. Cuentos. Hay que saber hacerlo. Por supuesto. No es fácil. Me parece que la chilena Sandra Aravena tiene mucho que ver con Paula Ferré. Han hecho algo juntas. Pues, ella como contadora y Paula como trovadora, ¿no? Claro. Bueno, estoy pispeando. Estoy en la página web de la Feria del Libro. Barato, ¿eh? 20 pesos o 30 pesos los fines de semana y feriados. Ahí está. Viernes, sábado, domingo y feriado 30. 20 si sos estudiante con carnet no pagás, jubilado con carnet tampoco. Verdad. Es más, si entras te dan un bono de 7 pesos de descuento. ¿Unos por cuantos compras. Te dan? Te dan unos cuantos. ¿Unos cuantos vales? Unos cuantos. Si compras 70 pesos, te descuentan 7. Y cada una de las editoriales igualmente tienen sus descuentos, entre 10 y 15%, todas las editoriales. Sí. Y tengo entendido que el último día, o el 12 o el 13 de mayo, se hacen descuentos en todos los stands. Al 20%, al 50%. Claro, sí, directamente. Hoy a las 6 de la tarde hay un diálogo latinoamericano que tiene continuidad. Autores de todo el continente reunidos para compartir opiniones, debatir sobre temas literarios comunes y estimular la lectura. Participan hoy Milton Hatoum, José Pérez Reyes, Marcelo Mellado, Edgardo Rodríguez Juliá y Luis Ruffato, entre otros. Diálogo latinoamericano en la Feria del Libro hoy continúa a las 18 horas. Bueno, chicos... Basta de ella o yo, ¿eh? Me cansé. ¿Basta? Basta. ¿Ella o vos? ¿Ella o vos? ¿Ella o yo? ¿Qué pasó? Bueno, este spot de Narváez se terminó. Hubo una declaración, algo que dijo la jueza federal Servini de Cubría, ordenó la suspensión inmediata de la propaganda radial y televisiva del diputado Francisco de Narváez por entender que viola la reglamentación en materia de publicidad en actividades electorales con esa campaña que él titula Ella o vos. Esto es en cumplimiento de la resolución del Juzgado Nacional en lo criminal y correccional número 1 al cargo de ella. Así que hoy ya no se puede decir más. Ella o vos y todos esos carteles en algún momento va a tener que sacarlo porque No estamos en las época... Las autopistas están plagadas de esos carteles. Sí, yo que ando mucho los fines de semana en autopista, me canso de verlos. Sí. La televisión, la radio. En la radio hay muchos spots. Sí, claro. ¿Le cortaron el rostro de Narváez? Y por, no estamos en época electoral, digo, viste, es como que cansa un poco. Está bien que tenés plata de Narváez, tenés mucha plata. Porque todo eso sale muchísimo. Pero vos si tenés que publicar un evento con cualquier, con uno, con un, dos cartelitos, cuatro cartelitos. Este hombre en todo, en toda la ciudad. Ciudad y Gran Buenos Aires. Digo, ¿se puede invertir el mismo dinero en asambleas políticas para hacer una plataforma como la gente? Y hacer oposición desde la implementación de nuevas ideas. Militancia, decís vos. Por ejemplo. Sí, es que... ¿No? Me parece que no. Es más, desde la última juntada que hubo de peronismo disidente con Labaña, con... Moyano, Hugo toda Moyano. Esa juntada, bueno, hay militancia. Hugo Moyano y Labaña ahora están contra el macrismo, no crean, ahora. O sea, qué sé yo. No se entienden tanto como parece. Por ahora. Mirá que en algún momento se despreciaban. ¿Vos decís que el lunes por ahí son amigos? Y, no el lunes, pero martes. El otro fin de semana. No sé. Claro. Que se terminan entendiendo. Claro. Bueno, de Narváez dijo... de Narváez, Macri, bueno, más o menos lo mismo, pero en este caso Macri dijo que no le gustó la foto de Labaña con el resto. Y de Labaña dijo, a mí no me gustó la foto del Borda, por ejemplo, de la represión. Tremendo eso. Y hubo un choque y bueno, ahí quedó. ¿Ya hablamos del Borda? ¿La represión? Adelantamos algo. Este segmento está dedicado a la señora que nos llamó anónimamente el sábado pasado, que no quiso hablar con nadie, no quiso dejar su nombre, no quiso dejar mensajes, solo dijo, tienen todos la cabeza lavada. Eso. Sí. Piojos hasta ahora no tenemos. No, sí, yo creo que no, creo que no. Hay que lavarse la cabeza. Claro. Sí, de vez en cuando no viene mal. Completamos la información, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, cuya titular es Alicia Pierini, habló sobre esto, dijo que se abstenga el gobierno de la ciudad en lo sucesivo de ordenar operativos con presencia policial en el Borda o en los lugares donde los pacientes tengan libre acceso. Dijo también que la Policía Metropolitana hizo un uso irracional y desproporcionado de la fuerza en la represión en el predio del Borda. Nada puede justificar semejante accionar policial que conjura un caso de evidente gravedad institucional. Recordemos que, en palabras de la vicejefa de gobierno, Vidal, ella dijo que había que demoler esa parte del Borda porque el techo tenía asbesto. Asbesto es un material con el que se hacen las chapas y algunos tanques de agua se hacían, que es cancerígeno. Dijo, con esto, bueno, vamos a eliminarlo porque es peligroso para los internos. Yo digo, a partir de ahí está bien lo que dice. Pero el tema es que no le avisó a nadie, entró con la policía, hizo lo que hizo. De hecho, ahí hasta, aparte del personal que labura ahí, de médicos y enfermeros, hubo internos con heridas de bala de goma. Un periodista también preso. Esto, la verdad, que va en contra de todo. Hay un lugar que se llama... un lugar que es mediación y abordaje de la conflictividad compleja, que es un lugar donde va la gente y negocia. Ahí vamos a ver qué pasa. Es un lugar de mediación. Eso tendría que haber hecho el gobierno de la ciudad. Nunca lo hizo. Lo que hizo fue directamente mandar a la policía a reprimir en la madrugada sin avisarle a nadie. La gente del hospital tampoco lo sabía. ¿Y las balas de goma y los escudos que usa la policía metropolitana estaban para defenderse ante la agresión de los enfermos mentales? Sí, no, no es gracioso, pero da vergüenza ajena escuchar a los representantes del gobierno de la ciudad que van a hacer una denuncia contra los pacientes, contra los laburantes del Borda, porque los agredieron. Señora oyente, discúlpeme, yo prefiero seguir usando el mismo shampoo. Vamos a la trova, que sea con Paula Ferré. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristezas, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos.

Pará un cachito, vamos a hacer la introducción. ¿Cómo seco, te fue la semana? Bien, bien, como siempre ahí, trabajando en el puesto, amasando, sí. Qué sé yo. ¿Hubo baile? No, esa de baile, no, joya ni embareté, nada de eso, no. Nada de joya, nada de embareté, no. Nada de baile, no. ¿No? La gorda quiere por ahí ir a bailar, pero no. Ay, ¿por qué no la llevas donde toca Blas Martínez? ¿A dónde toca Blasito? Y toqué en Radio Estudio el 1 de mayo. Ahí está. En Radio Estudio. Ahí se pone lindo, se junta. Constitución. ¿No? Constitución. Claro, sí, conozco yo. Radio Estudio, radio, claro. ¿Cómo es? Atlántico. ¿Eh? ¿Cómo en Constitución? O'Brien. No, pero ¿cómo sería la artística de Retro? Claro. A ella le sale usted medio paraguayo. Dale, ¿no? Viste, le pinta la duda. ¿Te acordás de esa época? Ya no. Se abre la sola. Todos tenemos, mira, Carlito. Todos tenemos la muerta en el placar. Muerto, ya sabes que Katia. Carlito dice que sí, el operador es el porrudo. ¿Cómo es? Carlito. Otro más que le dice porrudo. Y cada tantito hay que agarrar una bolsa gigante de naftalina y tirábate para que no se venga el olor. Sí. Bueno, no entonces, sé, yo no y, sé. Porque así yo, que, pero no salís mucho con tu señora. No, a él le gusta salir a bailar, sí, pero no. A veces fuimos la otra vez, pero no, ya no. ¿Qué te gusta más, la cachaca o el chamamé? No, el chamamé, la cachaca me cansa yo. Sí. Vio que se baila distinto la cachaca. Sí, se baila distinto. Sí, no, sí. ¿Bailó cachaca o no? ¿Bailó alguna vez? ¿Usted o yo? No, yo bailo chamamé también. No, bueno, chamamé más tranquilo yo. Medio lento, medio me gusta lentón, el chamamé, sí, rápido, pero corte. Yo lo bailo a mi manera. Carlos, manera. ¿Vos qué te gusta más bailar? Lo veo cara de chamamé, claro, yo le veía cara. Ay, claro. Mejor el chamamé, dijo Carlos. Igual tiene cara de santiagueño. Ya sabemos. Sí, sí. Bueno, no sabía. De su pago, ¿eh? Claro, sí, Santiago, sí, claro, de claro. Santiago. Vamos a recordarle a los oyentes que recién estén escuchando el programa que Ramón Cardoso Núñez, Monchito de, más, Monchito, de mucho olvido, es paraguayo. ¿Te has nacido dónde? No, te iba a pero yo me vine para acá. Tuve claro. mucho de chiquito, malcriado en el Chaco. Claro. Así que me quedé ahí en Roque Sáenz Peña, yo, ahí muchos años, después me vine para acá, vine para allá. Yo quiero que de tanto en tanto recuerdes, así. Sí, sí, la otra vez la vi, le recordé, ¿se acuerda que le dije que fui a ver a mi hermano que hace zapatero, ¿se acuerda? Sí. El zapatero, claro. ¿Cómo él se llama allá, su ¿no? hermano? No, sí, él se llama, ¿cómo era que se llama? Claro, son como un montón. Somos como dos, y encima mi viejo tenía para ir alguno, mi vieja tenía otro ya. Ah, miren, que gauchitos. Se van sumando, no, bueno. Qué más. Sí, todos los días en el campo, más que este le va a tener. No. Sí. Miguel se llama, ahí me acordé. Miguel se llama. Miguelito, hermano, claro. Miguelito, el cholo, el zapatero, el cholo. Anda bien el pibe, y él vive allá, él se quedó. Él se quedó en el Chaco. Se quedó allá, sí. Qué barbaridad. Bueno, sí, vamos con la receta. ¿Qué vamos le parece? Con la receta que trajiste hoy. Bueno, vamos a ver, pirá caldo. ¿Eh? Pirá caldo. ¿Qué es el pirá caldo? Caldo, el caldo sí, de pescado. Pirá de pescado, ¿yo? Sí, sí, Pirá caldo de surubí en este caso. Ahí está. Ahí está. Es como una sopa. No, ¿por qué hace esa cara de feo? Tiene cara de fea, pone. Sopa de pescado. No, nunca probó el surubí. No. No, pescado no le gusta el pescado. Si era en otra. No. Pero no, hervido. Esto es hervido, sí, pero con otra cosa. Natural. Pasa que están todos acostumbrados a hacer como fileo. ¿Filé? Claro, filé de merluza. Filé de merluza, está usted, todo no sabe nada, usted. Y bueno. Filé de merluza, no, es que se jode, esa es mucha forma. El chupín, por ejemplo, vos sabés, vos sabés. Conoce el chupín, el chupín. Y ahora chupado, sí, claro. Conocemos el chupín, pero... El chupín, pero de ese, no, ese es chupar de borracho, ¿no? Claro, de 14. Yo tomo un poquito, pero no, no. No tanto, ¿no? No tanto, no, bueno. ¿No sabes tomar alcohol? No, poquito, a veces cocino y le doy un traguito, dos traguitos. Ah, sí, nos contaste la otra vez. Claro, que estaba cuando estaba Garaventa. Luis Garaventa, Luis, nuestro Luis. Amigo, sí. Bueno, estaba ahí, le estaba contando de hacer un traje la otra vez, porque no estaba, ¿no? Sí, sí, no, te traje una receta con para cocinar con vino. En este caso no, en este caso vamos a comprar un surubí, un kilo de surubí. Sí. Si se van a dar cuenta, el surubí no tiene escama, ¿yo? Tiene poca, ¿cómo se llama? Espina. Espinillo iba a decir yo. Pero es otra cosa, el espinillo, otra... ¿Vos conocés el pipi de espinillo? Sí, no, claro, es otra cosa, claro, sí, conocido, sí, es el, sí. La flor del espinillo. La flor del espinillo. Sí, había un lugar que se llamaba así, un supermercado. Me suena a chamamé, la flor del espinillo. Sí, claro, sí, sí, claro, sí. Tiene que haber. O sea, asemeja mucho, debe haber capaz. Debe haber, claro. Hay un chamamé claro. que se llama así. ¿No? Sí, la mira, flor del espinillo. La flor del espinillo. Puede ser, sí, sí. Espinillo. Bueno, en este caso estamos yendo para otro, claro, otro lado, sí, ¿yo? Agarramos otro ramal del colectivo, vamos, sí, a otro lado. Estamos yendo a otro lado. Este es Surubí, le estaba diciendo yo. que no tiene espina casi yo, entonces no tiene, tampoco tiene escama, así que está bueno para hacer el caldo, el claro, pirá caldo. Limpito. Así es lo que tiene que ver que a veces es gordo, ¿vio? Tiene que, grasa, claro. Y le pedimos al carnicero que no saque la que no grasa. Sea gordo. No, no le saca, el pescado no le saca nada, ¿vio? Bueno. No, no se le saca nada porque viene con la piel alrededor, ¿vio? ¿Y cómo hacemos lo más magro posible? No, y lo ve, le ve la grasita blanca, le el pescado es clarito. Pero claro, tiene la claro. Grasita, se nota, si le mira bien. Sí. Bueno, vos compre un kilo de surubí. Un extracto de tomate, ¿usted sabe cuál es el extracto de tomate? Sí. El chiquito. La chiquitita. Exacto, chiquita. Claro, ahí está, el otro día hice lo mismo. Ya van dos recetas. Claro, con claro, y usted tendría que saber, ya frajito. Dos veces le pregunté. Creo que no viene en lata, viene no, en latita, frasco de vidrio. Hay, no, latita también hay. Ah, sí. Sí, sí, también decí, hay. Decí latita. ¿Latita? Latita. Latita, latita, ¿qué va a decir? Bueno, diente de ajo, dos dientes grandes. Una cebolla grande, locoto. Usted ya expliqué yo lo que es locoto. No me va a decir qué es locoto. Ya dije. No sé qué. Bueno, ya dije yo que no, que se está riendo usted. ¿Locoto? Locoto ya le dije que era. El pimiento, el morrón le dije que era. Carlitos. Ahí está Carlitos, ¿sabe? ¿Por qué se ríe usted? Se está matando de risa, Carlito. No se ríe, ¿está serio usted? Sigamos con el locoto. Ahí está, tiene locote. Locote verde y locote... No, locote es otra cosa. Locote verde y locote rojo. El morrón rojo, morrón, el pimiento. Nosotros le decimos locote. Por favor, decime. Que eso es Paraguay. Claro, pero déjelo que la receta, claro. Que lo diga. Bueno, no se rías más. Claro que lo haga, porque si no, dice, no lo va a tener nunca. 4-20. Claro, me están queriendo Chávez. Todos se están riendo, no me toman en serio, acá yo no sé qué hago. Bueno, queso Paraguay, 500 gramos, crema de leche, sal, pimienta, orégano, aceite. Crema todo de leche. Sí, esto es pesadito. Bueno, pica bien los dientes de ajo, la cebolla, el locoto verde y el locote rojo. Ocoto. Locote. Ah, es locote. Locote, otra vez. No. Perdón. Locote. Quiere decir la... que al morrón verde, claro, y al morrón rojo, claro, le dicen ocote. Locote. La palabra locote. Es locote. Locote, con L. Claro, con L. Locote. Como con la letra del blanquito, la L... De Puerto Nuevo, la L de locote. Locote. Dice canela, canela. No, me está tomando para la chacota usted. Bueno, en una olla de hierro, ¿vio? Esa fuerte, esa pesada, ¿vio? Sí, las que cocinan bueno, mucho. Que sí. Se usa mucho en el campo, ¿vio? Ustedes claro, que sí, se ponen al piso. Hace el jueguito abajo. De hierro. De hierro, claro, por eso decía de hierro, la se le pone en el campo, se usa mucho eso. Claro. Con leña. Claro, ahí está, ¿ves? ¿Cómo sabes? Muy bien. Le pone el aceite ahí adentro. No, le agrega todo lo que cortó chiquito, le pone un extracto de tomate y medio litro de agua más o menos. Sí. Y ahí se va cocinando de a poquito, 30 minutos más, le agrega el pescado que está cortado, ¿vio? Ese kilo a más o menos. ¿A los 30 minutos? Los 30 minutos de estar ahí en el juego, depende del juego que le pone, ¿vio? Si pone muchos juegos. Y ese lento. Es más distinto porque es una olla que no va en la ¿cómo se llama? En la cocina. Una vez va en el que piso, se calienta, caliente. Claro, chaque, te quedan los dedos pegados, ¿no? Aparte tiene, se calienta porque es gordo, eso es pesado, ¿vio? Entonces, bueno, ahí vino un grandote que me está mirando. Tiene cara de malo. Mira quién vino. No, yo a este no le quiero acá adentro. No le quiero, que me... El otro día tuvimos un problema amigo, el otro día. Nuestro amigo vino. No. Sí, guarda que tiene chancleta 45. Sí, yo estoy sin chancleta. Vení Néstor, el Ancay. Chiquitito. Ahí está. Fuerte el aplauso. Uy, mira cómo se puso de colorado. No, sí, este grandote, yo me hago el malo de lejos, pero sí. Está cerca, es muy grandote. Me dijeron que tiene OJ45. No sé nada, yo no soy peleador, yo. No soy peleador. ¿Cómo te le achicás ahora? No, Ponchito? Yo no dije nada, ¿qué dije yo? Que era, vos dijiste que era un pollerudo. Yo no dije nada. ¿Cuándo vos me escuchaste que dije eso yo? La vez pasada, cuando... Yo dije, no, no desee yo. Capaz que no era yo, Ah, no, ¿no eras vos? No, capaz que no. Sos tremendo. ¿Vos te decís que le tengo miedo? No. Sos un cobarde. No, lo ves grandote. No. ¿Sabes arrugó? Que los grandes caen más... No. Caen más fácil. Los grandotes caen más fuerte, ¿yo? Cuando caen hacen lío. ¿A probarle ahora? No. Después vamos a probar. ¿Cuál es tu estatura, Néstor? 1.85. Nada. Para mí no es nada. Yo no llego al metro y medio, pero igual. Seguile con tu surubiza. No, sigo con la receta porque se va a enojar el grandote. Bueno, te decía, ¿dónde estaba? Ya me hizo olvidar. Y que ya estábamos a los 30 minutos. A 30 minutos le agrega el pescado, ¿vio? Sí. Todo cortado chiquito, el queso desmenuzado, la crema de leche, claro, y el orégano y todo lo que quería poner, pimienta, sal, todo eso. Sí. Bueno, lo deja cocinar 30 minutos más y ya está. le sale una sopa así espesa, espesa. Qué rico. Que si tiene que ver que si está secando, se está secando, le agrega agua. No, no, echársele, pero. Nadie me toma en serio acá. Ya le dije yo que había que ponerle la, agua, el agua. Pescado. Le agrega agua, usted que sabe. Usted que se cocina también. Cuando sé, a veces, de vez en claro, cuando. Claro, no, pero se agrega, cuando se va secando, se agrega un el agua. Un poco de agua, claro. Claro, claro. Ahí está. Ahora, bueno, ya está, hay una no sopa. Es una especie de sopa, ¿no? Es no. una sopa, sí. Tira caldo. Nada para colar, nada. No, no, no, si no, no es sopa, si le cola es otra cosa. ¿Le gusta bailar chamamea? Sí, sí, le gusta. Ah, le mando un beso a mi amor que está ahí en el puesto, porque me estaba olvidando. Se va a enojar, ¿no? Claro. ¿Ahora vas para allá? Sí, ahora agarro para allá, tomo el banquito. Bueno, mira, le voy a ver. Oh, el grupo. No, no. A ver si me entendés la letra. Pero este escribió usted, la otra vez estaba todo escrito en. ¿Cómo es? Escrito. Escrito en. ¿Cómo es? En computadora. Claro, esta computadora. Vez me falló el Excel, sí. Bueno, ¿eh? El disco se llama. El Excelsior. El disco se llama habla? Sembrando nomás, Tarpuspaya. Chacamancanca, ¿qué es eso? Sachananda. Tarpan. ¿Y por qué no lo dice usted? Sembrando. Sembrando nomás. Ah, mira, sembrando nomás mis oraciones, ¿no? No, mis dos horcones. No se entiende eso, la letra que tiene usted. ¿Qué mi dos horcones, hermoso. Parece un caminito de hormiga, vio todo torcido. Rubén Darío Coronel, el autor. Ah, bueno, ahí está. ¿Vamos a bailar? Yo me voy ya. Dale, vamos nomás. Bueno, vamos. Orcones, el rancho de mi existencia, mantuvo con resistencia bajo el techo del amor. La ternura y el cariño empaparon mi inocencia, pilares donde mi esencia fue tomando su color. Pero una vez inclinado, aunque le ponga puntales, al fallar los principales pierde su encanto, aún revocado y pintado, y queda de joya por fuera, por dentro es una tapera llena de pena y dolor. Mis dos horcones del alma, que Dios los mantenga erguidos. Salud, ranchito querido, donde mi vida empezó. Y si el tiempo los soslaya un día, mis dos horcones, que el puntal de mis pichones sostenga mi corazón. Qué bonito que sonaba ese chamamé, pedido por doña Lidia y don Gigu para este segmento. Muchas gracias. Sacha en Manta, del disco Tarpuspaya, Sembrando Nomás, mis dos horcones, chamamé de Rubén Darío Coronel. Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra, raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará, la voz que borrará el ayer. Las 4 menos cuarto en esta tarde, vamos a hacer un repaso de lo que va a pasar en este mes. La música del Río de la Plata anclando en nuestra identidad. Las Orillas, tango, candombe y murga, esta noche a las 22 horas, espectáculo a la gorra, en Parrilla hasta el Huesito. Así se llama, qué lindo. Parrilla hasta el Huesito, Avenida Almirante Brown, 160, República de la Boca, señores. Bien, tengo a Hernán Boyeta, presenta Colorado el sábado 11 de mayo, 21 horas. Esto es en la Trastienda Club, Balcarce 460. Los artistas invitados, La Yunta, Che Joven, Rumbo Nuevo, Sebastián López, Bruno Arias, Oscar Kramer, Gustavo Spatocco, Guillermo Fernández. Bueno, Miriam Quiñones presenta su nuevo disco Con el Alma en Vilo. La presentación en Buenos Aires es el próximo viernes 10 de mayo a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177, y la entrada es de 80 pesos. El viernes 17 de mayo, Fabián Picón se presenta en concierto a las 20 horas en la Sala Hugo del Carril, Rawson 42, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 20 horas, Fabián Picón en guitarra, Josué Cristal en guitarra eléctrica, que estuvieron acá con nosotros. Sí, sí, claro. Fabián Tejima en bajo y Mariano de Antonio, batería y percusión. La Bruja Salguero se presenta el jueves 16 de mayo, 21 horas en ND Ateneo, Paraguay 918. Entradas en venta en el teatro, en PlateaNet, en vivo, Caja de Luna, se llama el espectáculo. Susana Ratcliffe presenta su nuevo material Atravesando el Mar y lo va a hacer el miércoles 5 de junio a las 21 horas en el Café Vinilo, Gorriti 3380 y también en el 3780 en Palermo. ¿Cómo Ciudad Autónoma, porque si te equivocás volvés hasta el 3700. Claro. 3700. Se pasó de largo. Claro. Una parada después. Pues. Es un kiosquito que tiene el que están venden. Largo, claro, venden los souvenirs de Susana, todo. Bueno. Gorriti 3780 hasta el Café Vinilo. Ahí va a estar Susana Ratcliffe el 5 de junio a las 21. Esta noche a las 21 puntual, Franco Ramírez en concierto para los Chetitos de Olivos en el teatro. En el teatro York. En el doque los pibes dicen si no pueden ir a tocar unos temitos. ¿Quién? En el doque hay unos pibes que dicen en si el no doque, salen a ir. Sí, de paso deje el pantalón. Que después lo van a hacer. Claro, Teatro York, Olivos, Juan Bautista Alberdi, 896, entrada libre y gratuita. Esta noche a las 21 horas puntual, Franco Ramírez en concierto. Adrián Goizueta, gira Argentina, Soy de San Telmo a San José. Qué buen se disco. Se llama sábado 18 de mayo, 23:50. Y viernes 7 de junio, 21 horas, en el Teatro del Viejo Mercado. La Valle 3177, Abasto, Buenos Aires. Un beso muy grande para Alejandra Leyes, para Guillermo Patricio Chazarreta, que están me gusteando en el muro de Raíces de mi Tierra 2. Les quiero contar que hay un programa de alfabetización en Avellaneda que se llama Yo Sí Puedo, rumbo a una Avellaneda libre de analfabetismo. Está llevado a cabo de la mano de una fundación que se llama Un Mundo Mejor Es Posible en la hermana República de Cuba, la isla, mi isla divina. Está supervisado por coordinadores nacionales y provinciales que son de Cuba, y en Buenos Aires se está llevando a cabo este programa a lo largo de varios centros en donde se agrupan a diferentes personas que se van encontrando. Es muy difícil encontrar vecinos que no sepan leer y escribir. Muchas veces pasa esto porque ellos mismos tienen pudor, claro, para contarlo. No lo comentan. Y cuando se juntan los grupos, se puede dar la clase. La clase consiste en un audiovisual. Se proyecta un audiovisual en donde está la maestra. Y se precisa obviamente del DVD, de la televisión y de una trabajadora voluntaria que se ha dado en llamar facilitadora, y es la que media entre el alumno y el audiovisual. El facilitador es el trabajador voluntario, ¿no? Perdón, mi garganta no da más, ya está diciendo para un poquito Karina. Estamos invitándolos a reclutar facilitadores. Y también a todos aquellos que quieran donar un DVD o un televisor, que lo tengan de más, que ya no lo usen y esté en buen uso, poder facilitarlo para Yo Sí Puedo Avellaneda, gente con la que estamos trabajando juntos. Bueno, seguimos adelante, chicos. Sí, música. Tengo una noticia que había dado al principio. Empezó a darse la película Simón, Hijo del Pueblo, de jueves a domingos, a partir de las 17 horas, en el Cine Cosmos, Avenida Corrientes 2048. Es la historia de Simón Radowinski, un revolucionario, un anarquista ucraniano. La dirección es de Rolando Goldman, Julián Trochberg, el guión de Rolando Goldman, Julián Trochberg también, y está colaborando con ellos Osvaldo Bayer. Así que es un documental ficción, todos los de jueves a domingo, 17 horas, Cine Cosmos, Avenida Corrientes 2048. Hasta el 18 nada más. Thank you. El hombre debe ser fruto, ser un espejo del alma. Ya no debe mentir con su palabra. Si hay niños que ya enderezan su corazón hacia el viento, no le niegues volar entre sus sueños. La guadaña de la historia casi siempre está afilada y la hoguera del sol arde callada. Siempre pensé que hay un más allá, voy en contraviento de tu falsedad. La abeja y las hormigas se ríen del paquidermo, solo el polen es luz rancho despierto. Nacimos en el mismo patio, porque niegas conocerme, no es que quiera quedarse detenerme. Hace rato que mi pago duerme con el ojo abierto, destapados al sol bombos del viento. Siempre pensé que hay un más allá, voy en contraviento de tu falsedad. Escuchábamos a Claudio Sosa. Hace cuánto que no escuchábamos el disco Cuando Florezca el Canelo, del Duende Garnica, era el tema Contraviento. Raíces de mi tierra en FM La Tecno, 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. De Emilio Propiedades. Tasaciones sin cargo. Asesoramiento jurídico sin cargo. Siempre a la orden de los vecinos. Atención de lunes a viernes de 10 a 19. Sábados de 10 a 14 horas. De Emilio Propiedades. 4204-3095. 4204-3095. Telefax 4-265-0828. De Emilio Propiedades. www.deemiliopropiedades.com.ar. De Emilio Prop @yahoo.com.ar. Avenida Mitre 3005, Avellaneda. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar. 4227-0037. Raíces de mi Tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Sí. Bueno, que yo, ¿eh? me quedé colgado. Bueno, hoy vamos a disfrutar en el bloque de fusión vanguardística, uh-huh, muchachos. ¿Sí? Chicos y chicas, a Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa. Hace ya muchos años, allá por el año 98, se juntaron. O sea, que este disco tiene una particularidad, uh-huh, en la que podemos evocar al amigo, ¿vos sabés? Porque todos dicen, vamos a zapar por Frank Zappa. Claro. El capo, claro, de la improvisación. Sí. O sea, en vez de improvisar, improvisar es una cosa, lo que hablábamos el otro día, uh-huh, con el, ¿cómo se llamaba? El que teclaísta. La voz de Charlie. Sí, sí, sí. Que tocaba jazz, no, sí, me acuerdo. El que estuvimos el otro. Nacho Amil. Bueno, ¿te acuerdas que hablábamos de la música, sí, y todo eso? Una cosa es la improvisación y otra cosa es la zapada. La zapada es hacer ruido. Exactamente. Bueno, pero Frank Zappa es el número uno. Bueno, uh-huh, esta gente hizo eso, una zapada. Se juntaron en un estudio, Barbosa y Domínguez. Todo eso que vamos a escuchar es ahí, sobre el pucho. Qué grosso. O sea, una pasada. Sí, tampoco, claro, me chupo el dedo. Una pasada hicieron, pero después sí, salió, claro, a la segunda, como mucho. ¿Qué es lo que todos los músicos sostenemos? Porque yo me incluyo, de que un tema hay que grabarlo dos, tres veces y si no sale, venís, claro, otro día. No, porque ya se va la, sí, se va la pólvora. Muchas intentonas, claro, es como que no, te sale. No, se va la pólvora, te irrita. Claro. Yo me acuerdo con el segundo disco mío, cómo me sufría, porque había un. Ahí, por eso uno, tenés que aprender a hacer todo lo que el otro quiere hacer. Ajá. O sea, por eso yo no trabajo con productor, porque el productor rompe pelota y dice, hacele vuelta. Vamos a probar una vez más a ver si sale la tomita. Y claro, y uno va dejando la vida. A veces adentro. Hacen, claro, falta, claro, no, pero ponete en mis calzones. Por lógica, claro, dos veces lo tenés que hacer, porque si por ahí un día, no sé, el técnico está en otra con el, no sé, claro, lo borra, bueno. Hasta sabe dos, que hasta tres. Bueno, esta gente hizo así, dos, a lo sumo tres tomas como mucho, claro, y grabaron un disco entero. Che, ¿quiénes son? ¿Barbosa? Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa. Hace muchos años este disco. ¿Sí, mucho acordeón y guitarra todo el tiempo? Uh-huh. Sí, es como un Rudy Nene Flores, pero sí, al cuadrado, mucho más. Para mí acá está la... A mucho más polvoriento, uh-huh, tiene más chispa. Upa. No, bueno, de por sí Barbosa es un, puede, sí, ser el padre de Nini, sí, Flores, claro, o de Rudy, claro. Ya por edad, digamos, uh-huh, que va. Y claro. Juanjo Domínguez es un guitarrista abocado honestamente al tango hace ya, sí, muchos años, sí. Pero que al comienzo hizo folclore, hizo mucho, no grabó mucho chamamé, pero grabó algún, uh-huh, que otro chamamé. Un virtuoso también, sí. Y para mí es uno, Juanjo Domínguez es el único en el país que puede hacer lo que hace un guitarrista flamenco. Ajá. De la misma manera, porque hay muchas que decían calita, yo también sé la hace calita flamenca, pero tocar como toca un guitarrista flamenco lo puede hacer Juanjo Domínguez. No lo hace. La guitarra flamenca, la guitarra andaluza. Hostia de la. Hostia de la. Hostia. Tuvo un trío de guitarras también, Juanjo Domínguez. Sí, sí, sí, sí. Pero él tiene un repertorio dedicado más que nada al tango. Bueno, sí, entre en un hueco que tuvo, grabaron un disco que se llama Pájaro Chowí. De ese disco vamos a escuchar La Caú, que es un motivo, sí, popular conocidísimo. Sí. Y el segundo se llama Misionerita, también conocidísimo. Uh-huh. Vamos, sí, a escuchar, sí, a Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa. Thank you.